agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina. Hoy estrenamos dial porque desde el pasado mes de marzo Radio Almaina se ha pasado al 88.5 de la FM para mejorar la cobertura y que todas nuestras oyentes granadinas nos escuchéis mucho mejor. También mandamos un saludo antirrepresivo a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona, Radio Color en Cuenca, Onda Latina en Madrid, Radio Espíritu Ampa en Huesca, Radio Ela en Madrid y por primera vez este mes damos la bienvenida a las oyentes de Radio Resaca de No Barris en Barcelona. En el programa de hoy repasaremos las noticias antirrepresivas del mes de marzo. Después entrevistaremos a Israel, un compañero de Stop Represión La Rioja, que nos pondrá al día sobre el caso de Jorge y Pablo, dos sindicalistas de CNT Logroño que están a punto de ser juzgados por su participación en la huelga general del 14N de 2012. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias del mes de marzo. A comienzos del mes de marzo, la Organización Mundial contra la Tortura vuelve a referirse a España cuando habla del uso de la fuerza extrajudicial, alegando que las personas no pueden perder su protección contra la tortura y los malos tratos en el contexto de las protestas, señalando directamente a República Democrática del Congo, Togo, Sudán, España y Honduras. También apunta a España por el incremento de la represión y estigmatización de defensores de derechos de personas migrantes. La noche del 2 de marzo, agentes de la Policía Municipal de Valladolid requisan los carteles e identifican a un grupo de militantes de CNT que estaba haciendo una pegada de cara a la huelga general feminista del 8 de marzo. El 6 de marzo aparece muerto en su celda el preso vasco Xavier Rey a 1000 kilómetros de su casa. Fue detenido en 2008 y encarcelado gracias a declaraciones extraídas durante 5 días de torturas que sufrió en régimen de incomunicación. Su compañera, que también denunció torturas, fue absuelta después de haber pasado 2 años en prisión preventiva. El Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura ya había denunciado al Centro Penitenciario Puerto 3 de Puerto de Santa María, Cádiz, por maltratos, vejaciones, atención médica psiquiátrica insuficiente y aislamientos excesivos, además de inmovilizaciones inaceptables. El 7 de marzo, el juzgado de lo penal número 3 de Tarragona multa a un hombre por un delito de injuria grave al colgar un comentario en Facebook en el que insultaba a los Mossos y les tildaba de criminales en abril de 2016. También el 7 de marzo es sancionado un vecino de Murcia con 1.000 euros en aplicación de la ley Mordaza por protestar contra el muro del AVE en su ciudad y, cito textualmente, comer pipas con actitud desafiante. Los vecinos llevan más de 6 meses de protestas diarias y acumulan más de 40.000 euros en multa, pidiendo el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad. El 8 de marzo, en el contexto de la huelga general feminista, ha habido numerosos casos de represión contra piquetes y manifestantes. En Valladolid, la Policía Nacional impide al Comité de Huelga comprobar el cumplimiento de servicios mínimos en el Servicio de Emergencias de Castilla y León. En Palencia, la Policía Nacional retiene durante 1 hora a la secretaria de CGT cuando estaba repartiendo folletos informativos en el Hospital Río Carrión. La policía cargaba contra grupos de mujeres que se concentraban ante el rectorado de la Universidad de Valencia para ocuparlo simbólicamente. La policía detuvo a 2 mujeres que participaban en el piquete informativo que se estaba llevando a cabo en el centro comercial Alcampo en Burgos, después de haber cargado contra más de 300 personas. En Murcia, al término de la manifestación de la tarde, la policía cargó contra las personas asistentes hiriendo a varias. A lo largo de la jornada, hubo numerosas identificaciones a manifestantes y piquetes en todo el estado, incluso a periodistas por hacer fotos. El 9 de marzo fueron detenidas 3 personas, 2 en Vizcaya y otra en Guipúzcoa, acusadas de ensalzar a ETA y humillar a las víctimas en las redes sociales. El 12 de marzo la Policía Nacional detuvo en Iruñea a Rubén Hoyo, colaborador de medios alternativos como la EN y a Hotza.info, para llevarlo a declarar ante la Audiencia Nacional acusado de enaltecer el terrorismo en las redes sociales. Rubén ya había sido citado a declarar el pasado 19 de enero, pero en un acto de desobediencia civil no había acudido. Finalmente fue liberado al día siguiente con la obligación de presentarse a firmar en el juzgado cada 15 días. El 13 de marzo, el Tribunal de Estrasburgo sentencia por unanimidad que el Estado español violó el artículo 10 de la Convención de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión, al condenar a 2.700 euros a cada uno de los dos jóvenes catalanes que en 2007 quemaron fotos de los reyes de España. El Estado es condenado a devolver la cuantía recaudada y a indemnizar con 9.000 euros a cada uno de ellos. El 15 de marzo era detenida en su casa de Gijón una integrante de CNT por su participación en un piquete en una tienda de ropa durante la huelga general del 8 de marzo, en el que se produjo un forcejeo con uno de los trabajadores. Asimismo, han sido citadas a declarar otras dos mujeres por el mismo hecho. Ninguna de ellas fue identificada en ese momento. También el 15 de marzo se desata en el barrio de Lavapiés, en Madrid, disturbios en protesta por la muerte de Mame Mbaye. Supuestamente falleció por un paro cardíaco cuando huía de la policía en una de las habituales redadas racistas contra los manteros. En estas protestas fueron detenidas 6 personas, una de ellas menor de edad. Además, resultaron heridas leves varias personas tras las cargas de los antidisturbios y una persona tuvo que ser hospitalizada tras recibir un porrazo en la cabeza. El 19 de marzo se suspende el juicio en los juzgados de lo penal de Madrid contra Emilio Cao, de 22 años, por la incomparecencia de 2 agentes de policía que debían declarar. Emilio fue detenido el 22 de marzo de 2014 tras la manifestación de las Marchas de la Dignidad, en las cargas que hubo mientras se leía el comunicado. La Fiscalía le pide 5 años y 8 meses de prisión. La vista quedó aplazada hasta el 25 de junio. El 22 de marzo, la policía detuvo a un joven en el barrio madrileño de Valdezarza mientras participaba en el concurso Placa a Placa contra la simbología fascista convocada por la Coordinadora Antifascista de Madrid. Le acusan de robo por retirar una de las placas del Ministerio de la Vivienda franquista. El 23 de marzo, el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla desestimaba los recursos contra el auto de prisión preventiva a los 6 de la Macarena. Estas personas, 2 activistas contra los desahucios y 4 personas sin hogar, están en prisión provisional desde el pasado 17 de octubre por ocupar una vivienda. Están acusados de un delito de coacciones, otro de daños, 6 delitos leves de lesiones, un delito de atentado, un delito de desórdenes públicos y un delito de usurpación. El 23 de marzo, el Tribunal Supremo ordena la encarcelación preventiva de 5 exconsellers que estaban llamados a declarar, sumándose a los políticos catalanes ya encarcelados. Asimismo, dicta orden de detención internacional contra Marta Rovira y reactiva la euroorden contra Puigdemont y 4 exconsellers, siendo detenido el expresidente el día 25 en Alemania y enviado a prisión preventiva mientras se resuelve su situación. Frente a todo esto, multitud de manifestantes de toda Cataluña han salido a protestar realizando numerosas concentraciones, manifestaciones y cortes de carreteras durante estos días, que los Mossos han reprimido duramente en la mayoría de los casos. Han sido contabilizadas más de un centenar de personas heridas por las cargas, al menos 9 detenidos y numerosas identificaciones. Se han llegado a registrar grabaciones en las que los furgones de los Mossos intentan atropellar a manifestantes. El 27 de marzo salía la sentencia que condena a 7 meses de prisión, una pena multa de 3 euros diarios durante 3 meses y una indemnización de 1.200 euros a un activista por intentar parar el desahucio de una mujer y sus 2 hijos el 14 de enero de 2014 en Vallecas. El 29 de marzo cumplían 500 días de prisión preventiva los 3 chicos de Altsasu, detenidos en una trifulca en un bar en la que se vieron implicados 2 guardias civiles. El juicio se celebrará entre el 16 y el 27 de abril en la Audiencia Nacional. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. La democracia funciona. Y ahora damos paso a nuestro monográfico, que este mes va a estar dedicado al No Caso 14N, un montaje policial en el que 2 sindicalistas van a ser juzgados los próximos días 9, 10 y 11 de abril, pero que se remonta a hace más de 5 años, a la huelga general del 14 de noviembre de 2012. ¿Os acordáis? Caminaré de frente, pensaré diferente. Amaré a la gente que mantiene la energía al dente. 14 de noviembre, huelga general. No seas cómplice de tu propio funeral. Caminar en el frente, pendiente de la gente. No es cuestión de suerte, solo hay que arrimar tu hombro. Mostrar los dientes al presidente. 14 de noviembre, huelga general. Pongámonos serios, vayamos un poco. La huelga general del 14 de noviembre de 2012 fue la undécima huelga general de esta mal llamada democracia. También fue la segunda desde que Mariano Rajoy fuese investido presidente del gobierno, el 21 de diciembre de 2011, en plena crisis económica. Tan solo 8 meses antes, el 29 de marzo de 2012, se había convocado otra huelga general contra la nueva reforma laboral, aprobada por decreto ley y que sigue vigente hoy en día. Esta reforma, entre otras cosas, facilitaba los ERES, abarataba los despidos, facilitaba los contratos temporales, la reducción salarial y el descuelgue de las empresas de los convenios colectivos, produciendo más contratos basura, más precariedad, más accidentes laborales y un número creciente de personas que, aunque tienen trabajo, están por debajo del umbral de la pobreza. Jamás que si no hasta tu palabra privatizarán. Caminaré de frente, pensaré diferente. Esta reforma era una de las muchas medidas que supuestamente tenían que sacarnos de la crisis. En realidad, se estaba aprovechando la situación para acabar con nuestro ya escuálido estado del bienestar y cualquier mecanismo que supusiese una mínima redistribución de la riqueza y hacer que los que ya ganaban mucho ganasen cada vez más. Hoy en día, España es el tercer país con mayor desigualdad de la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria y Rumanía, y el país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad desde 2007. Ya sabéis. La huelga general del 14 de noviembre se convocó para decir no a todo este saqueo, a una reducción del 50% en los presupuestos dedicados a la dependencia, del 45% en los servicios sociales y del 15% en becas, a unas tasas universitarias que aumentaron al doble, al copago sanitario, a la supresión de la sanidad pública para los inmigrantes sin papeles, que dejaba a 500.000 personas sin sanidad, a la privatización de hospitales o a la reducción de la prestación por desempleo. Pero también para decir no a una amnistía fiscal para las grandes fortunas que tenían su dinero en paraísos fiscales y al rescate de 100.000 millones de euros para los bancos, 100.000 millones de los cuales más del 60% ya se da por perdido a día de hoy, más de 60.000 millones de dinero público que no se van a recuperar. Lo que llaman reformas son recortes. Nos han hecho creer que no hay otra salida. Abaratar el despido, recortar la educación, las pensiones, las ayudas a la dependencia, la sanidad. El dinero desaparece ante tus ojos, pero está en sus manos. Cuanto más te quitan, más tienen. Nos dejan sin futuro. Hay culpables. Hay soluciones. 14 de noviembre, huelga general. ¡Vamos! Este era el audio de un vídeo llamando a la huelga de uno de los más de 10 sindicatos que la convocaban en el Estado español. Pero esta jornada de lucha también fue convocada en Portugal, Italia, Malta y Chipre, y apoyada con movilizaciones y paros parciales en Grecia, Francia y Bélgica. Por primera vez, varios países protestaban al unísono contra unas políticas de austeridad que se habían acordado en el Consejo Europeo, con el Pacto del Euro de 2011. Y que la Troika estaba imponiendo a base de chantajes a los países que no las aplicaban voluntariamente. En el Estado español, la huelga tuvo, según las convocantes, un 76,7 de seguimiento y el consumo eléctrico se redujo, según Economistas Sin Fronteras, en un 60%. Además, se celebraron manifestaciones multitudinarias en 42 ciudades, con más de 1 millón de personas en Barcelona y 1 millón en Madrid, y más de 4 millones en todo el Estado. Pero no todo fue bien esa jornada, porque el Estado respondió con mucha violencia y mucha represión. Basta con buscar 14N en YouTube para ver un sinfín de vídeos de cargas y de policías antidisturbios apaleando a gente de todas las edades. Recordaréis probablemente las imágenes de los Mossos de Escuadra abriéndole la cabeza a un niño de 13 años en Tarragona. Durante esta jornada, Carlos Gorairis, perteneciente a la PA de Murcia, fue golpeado por tres agentes mientras estaba en el suelo, hasta perder la conciencia. Esther Quintana recibía aquel día un pelotazo de goma en la cara que le haría perder un ojo. Hubo decenas de personas heridas, 77 contabilizadas oficialmente, es decir, que fueron al hospital. En realidad, fueron muchas más. También hubo 155 personas detenidas. Muchas de ellas fueron posteriormente encausadas y juzgadas, y otras fueron detenidas o se les imputó semanas y meses después de la huelga. Además, en muchos de estos procesos, la Fiscalía pedía varios años de cárcel. Esto suponía una novedad, porque nunca antes se había pedido en España penas tan elevadas por participar en piquetes. Lo que hace pensar en una estrategia para criminalizar los piquetes y socavar el derecho a la huelga. Vamos a recordar brevemente algunos casos de represión. El caso de los seis trabajadores asturianos a los que la Fiscalía pedía 12 años de prisión en total por participar en un piquete informativo. Tres años después, uno de ellos fue absuelto, dos fueron condenados a un año de prisión y el resto aceptaron el pacto de la Fiscalía. La plataforma Asturias en Pie denunciaba ese mismo día que la UIP invadió la casa sindical de Sison de forma absolutamente ilegal, dejando a varias personas heridas, algunas de gravedad. Sin embargo, ninguna de las denuncias por agresión que se interpusieron contra la policía fueron admitidas a trámite. Otro caso es el de Miguel y su hijo de CNT Granada. Estos fueron acusados de haber participado en un piquete en Mercadona y de haber producido destrozos. Se da la circunstancia de que todos los participantes en este piquete llevaban la cara tapada y de que ninguno fue identificado, así que la imputación de estas dos personas se produjo por listas negras. En 2016, la Audiencia Provincial ratificaba la sentencia por la cual Miguel y su hijo, ambos en paro en aquel momento, tenían que indemnizar a Mercadona con 10.064 euros y pagar una pena multa de 3.600 euros, una suma muy elevada, que pudo recaudarse gracias a la solidaridad de muchos colectivos y personas particulares. El caso de Julio y Amador, detenidos en Torrelavega por participar en un piquete de la Intersindical de Cantabria y acusados de resistencia grave a la autoridad y lesiones. En un atestado policial, se les acusaba de la caída al suelo de uno de los policías y de que otro perdiera su pluma Mont Blanc, hechos que los participantes en el piquete negaban. La Fiscalía pedía para ellos 16 meses de prisión, una indemnización de 4.189 euros para los dos agentes de policía y pagarle la estilográfica supuestamente perdida a un tercero. Finalmente fueron condenados a 13 meses de cárcel cada uno, una multa conjunta de 3.400 euros, pagar una indemnización de 122 euros y pagar también la Mont Blanc. El caso de los cinco de Alcorcón, acusados de varios delitos por participar en un piquete en el polígono Urtinsa y para los que la Fiscalía pedía condenas de entre 6 y 8 años. Ellos denunciaban que estaban siendo víctimas de un montaje policial y que las acusaciones eran falsas. Finalmente, después de 5 años, en abril y mayo de 2017, cuatro de ellos fueron absueltos y otro condenado a 3 meses de prisión. El caso de los dos acusados de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y lesiones en Palma de Mallorca, a quienes la Fiscalía pedía 4 años de cárcel. Fueron detenidos durante dos cargas policiales mientras participaban en dos piquetes. Varios testigos de la prensa aseguraron en el juicio que no vieron violencia por parte de los manifestantes. Los dos acusados aseguraron en el juicio que eran víctimas de un montaje, y uno de ellos denunció también haber sufrido malos tratos en comisaría. 2 años después, en noviembre de 2014, eran condenados a 8 meses de cárcel cada uno y al pago de una multa de 240 euros, y absueltos del delito de desórdenes públicos. El caso de Carles Igarrobo, de Barcelona, detenidos en sus respectivas casas el 15 de noviembre por haber participado en un piquete en Nou Barris el día anterior, aunque no fueron identificados en el momento. De nuevo vemos listas negras de activistas. La Fiscalía les pedía 4 años de cárcel a cada uno y 7.700 euros de multa por desórdenes públicos y un delito contra la actividad vial. Finalmente, a finales de 2017, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía en el que aceptaban su culpabilidad a cambio de ver reducida su condena a una pena multa de 2.000 euros. Ellos siguen afirmando que son inocentes y víctimas de un montaje policial. Y por último, el caso más grave y más conocido, el de Alfon. Este joven antifascista de Vallecas se encuentra en prisión desde el 17 de junio de 2015. Ha sido condenado a 4 años por tenencia de explosivos, una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, en un proceso plagado de irregularidades desde el principio. La Fiscalía pedía 5 años y medio de cárcel. Alfon tenía 21 años cuando fue detenido. Tuvo que pasar 56 días en prisión preventiva, aunque no cumplía los requisitos legales para ello, donde además se le aplicó el duro régimen de aislamiento FIES. Alfon ha sido condenado sin una sola prueba en contra más que la palabra de la policía. En cambio, en el juicio, la fiscalía habló de su militancia política. Escuchamos a su madre, Elena, leyendo un comunicado en el que se explican los hechos en una rueda de prensa del 2015. Alfon tuvo un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, siendo condenado a 4 años de prisión. Su delito fue haber acudido a la convocatoria de la huelga general del 14N para luchar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por ello, sufrió un montaje policial en el que sin pruebas, sin huellas ni nada vinculante, ha sido condenado por la palabra de la policía. Durante el proceso se vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Los agentes transportaron la bolsa con el supuesto artefacto en un coche particular y lo dejaron en la comisaría sin protocolo de seguridad. Permaneció en prisión en régimen FIES durante 56 días sin haber sido analizado el supuesto artefacto, saltándose la cadena de custodia en numerosas ocasiones. El contenido fue analizado de unas probetas que nadie sabe quién las rellena ni de dónde procede ese líquido. Tras la primera suspensión del juicio por no acudir varios agentes por encontrarse de vacaciones a testificar, presentan un nuevo informe que nadie solicita. Contradicciones entre los agentes, entre ellas el lugar donde fue identificado. Se niegan a analizar las huellas encontradas en la bolsa. Tanto el informe policial como las preguntas de la fiscalía se centran en la actividad ideológica de Alfon, quedando constancia de haber sido sometido a seguimiento policial desde el año 2009 y no se tiene en cuenta la declaración de ninguno de los testigos de Alfon. Estos no son casos aislados. En 2016, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, en su informe número 380, denunciaba que desde 2010 se había procesado en el Estado español a más de 300 personas por participar en piquetes, a instancias del Ministerio Fiscal, y condenaba a España por vulnerar de esta manera el derecho a huelga. Por tus ideas, porque protestas, por lo que gritas, porque molestas, porque me mandan por el dinero, porque me gusta y porque puedo. ¿Esta es una estrategia deliberada contra el derecho a la huelga? ¿Existían órdenes concretas? Bueno, esto no se puede asegurar, pero si os fijáis, en todos estos casos que sucedieron el mismo día, hay elementos que se repiten. Por un lado, atestados policiales incriminatorios que los acusados denuncian como falsos, como montajes policiales. Por otro lado, la palabra de la policía se considera suficiente para llevarlos a juicio, aunque no haya más pruebas o haya incluso pruebas exculpatorias. Es decir, que se le da más validez a la palabra de la policía que a la palabra de los acusados y de otros testigos, y que son los propios acusados los que tienen que demostrar su inocencia. Además, en casi todos estos casos, la Fiscalía pedía penas de prisión muy elevadas, de 4, 5 o incluso más años de cárcel, que conllevaban la entrada en prisión. Y en alguno de estos casos quedó patente el uso de listas negras de activistas por parte de la policía. Y por último, en prácticamente todos los casos, el juicio se demora durante años, obligando a estas personas y a sus familias, amigos y colectivos a vivir con esa amenaza que supone ya una condena en sí misma. Veréis que el caso de Jorge y Pablo de Logroño, que como decíamos serán juzgados los próximos días 9, 10 y 11 de abril, también reúne estas características. Para hablarnos con un poco más de detalle de este caso, tenemos aquí a un invitado, a Israel, de Stop Represión La Rioja. Hola Israel, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido a Menos Lobos. Muchas gracias por llamar. Pues nada, si te parece empezamos ya con la entrevista. Muy bien. Ya hemos situado un poco, ¿no?, cómo fue la huelga general del 14 de noviembre de 2012, los motivos, cómo transcurrió. Pero ¿nos puedes contar qué pasó en Logroño? Un poco cómo se desarrolló allí la jornada, qué movilizaciones se organizaron. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que fue un día, bueno, comparable con lo que sucedió en otras ciudades. La verdad es que hubo mucha participación desde los piquetes de la mañana hasta la manifestación de la tarde. Lo que sí constatamos es que desde el principio había mucha tensión. Desde los piquetes había, bueno, piquetes en los polígonos, hubo bicipiquetes, hubo aquí incluso una masiva manifestación de estudiantes por la mañana, y todas esas actividades siempre estaban vigiladas desde muy cerca por un gran número de Policía Nacional. Eso sí que nos asombró desde el primer momento de la mañana. Y después ya, naturalmente, todo explotó en la manifestación de la noche, que fue una de las más multitudinarias que ha habido en Logroño desde las manifestaciones contra la guerra de Irak. Y claro, eso tuvo que tener una respuesta policial, que es de la que viene el no caso del 14M. Claro, porque después de la manifestación sucedieron varias cargas, ¿verdad? Así es. ¿Y nos puedes contar un poco qué ocurrió, cuándo se produjeron, por qué empezaron, si hubo personas heridas? Sí, pues al finalizar la manifestación se llevó una de las plazas principales de Logroño, que se despobló, y ahí se hacían los discursos finales, pues por una parte de los sindicatos mayoritarios, y detrás de esa manifestación, de esa gran concentración, se hizo, que ya viene siendo tradicional, otro discurso del sindicato de CNT. Entonces ese discurso se hacía delante del Palacete del Gobierno de La Rioja, que es un sitio especialmente significativo, y al finalizar ese discurso, la policía cargó contra todos los manifestantes que estaban allí reunidos. Se supone que cargaron, porque eso dice el atestado policial, porque recibieron pedradas, pero bueno, como se ven en las pruebas que nosotros hemos podido recopilar, en realidad cargaron simplemente por la tensión que había en el momento. Alguien lanzó un globo de pintura a la policía y eso fue la excusa que tomaron para reventar toda la manifestación. Claro, o sea, un globo de pintura sirvió de excusa para cargar y con bastante violencia, ¿no? Por lo que he leído. Sí, de hecho, bueno, nuestros padres es que no recordaban una violencia policial en Logroño, en una ciudad de Logroño, como Logroño, que es provincial, muy pequeña, no la recordaban tan violenta desde hace 40 años en las huelgas del metal, que claro, a nosotros ya nos queda muy lejos. Pero es que fue algo realmente surrealista, porque todos los que estábamos allí manifestándonos, estábamos con nuestras familias, había abuelos con sus niños, parejas, era, ya te digo, una manifestación multitudinaria, intergeneracional, y la gente realmente es que no sabía cómo reaccionar ante esa violencia que les pilló a toda la gente realmente de sorpresa. Una violencia que tuvo consecuencias, porque hubo por lo menos un herido con traumatismo craneal, que estuvo 3 días ingresado. ¡Qué barbaridad! Hubo otros muchas heridas por contusiones. Otro perdió, bueno, y tiene todavía secuelas en un ojo. O sea que realmente son cosas que nunca se habían visto aquí en muchísimos años. ¿Y nos puedes decir quiénes eran los responsables de esta actuación policial? ¿Y si hubo alguna reacción contra ellos? ¿Si se les pidió responsabilidades? Hombre, por una parte, el responsable directo fue el jefe del operativo de antidisturbios, Fernando Fernández Benítez, que no es que no fuera investigado, sino todo lo contrario. A los pocos meses dejó la Policía Nacional para ser nombrado jefe de la Policía Local de Logroño, con subida de sueldo incluida. Por otra parte, entendemos que también hay responsables políticos, claro, en este caso del delegado del gobierno, que en La Rioja es Alberto Bretón. Entonces este es el responsable de toda la seguridad y las fuerzas de seguridad que se desplegaron durante toda la huelga y, por supuesto, también de las cargas finales. ¿Y se depuró alguna responsabilidad? ¿Se le pediría, me imagino, que dimitiera? El delegado del gobierno sigue siendo. Es una de las figuras más fuertes del Partido Popular aquí en La Rioja. O sea, impunidad total. Incluso después de estas garcas, tanto el Partido Socialista se posicionó en contra, intentando buscar responsabilidades políticas, y Izquierda Unida sí que dio un paso más allá y denunció al delegado del gobierno por las cargas que había hecho y la gestión contra los derechos civiles que venía haciendo ya desde hace bastante tiempo. Pero el caso es que esa denuncia, para entrar a trámite, tenía que pasar por una fianza y el juzgado decidió poner una fianza para esa denuncia de 10.000 euros. ¿10.000 euros? Es decir, que si Izquierda Unida no tenía 10.000 euros por adelantado, esa denuncia no se tramitó. Claro. Así que, por así decirlo, el juzgado blindó al delegado del gobierno de una forma que no se había visto nunca. De hecho, había habido denuncias a los delegados del gobierno en otras comunidades, porque, claro, tenemos que recordar que era 2012, el 15M todavía estaba a fuego, había mucha movilización y lucha social en la calle, y esto mismo había pasado en otras partes del Estado. De hecho, una denuncia similar se había hecho contra la delegada del Gobierno de Madrid, Cifuentes, que la fianza había sido solamente de 100 euros. También se hizo en Murcia contra el delegado del Gobierno, pero creo que no llegó la fianza a 1.000. Y aquí, en Logroño, la fianza para poder tramitar esa denuncia contra el delegado del Gobierno ascendió a 10.000. 10.000, totalmente desorbitado. Sí, para que nos hagamos una perspectiva, vamos, de la estrategia de blindaje que hubo, sí, sí, en esos años. Bueno, si nos centramos ahora en el caso de Pablo y de Jorge, cuéntanos, lo primero, ¿cómo se producen las detenciones? ¿En qué circunstancias? Bueno, pues como te digo, después del discurso que realizó Jorge, pues pocos minutos después empezó las cargas y el primer detenido fue Pablo. Pablo, bueno, aparece en una de las cargas, sujeta una pancarta con las manos alzadas y el propio jefe del operativo va directamente hacia él, se va con él y finalmente es arrestado allí mismo por un grupo de antidisturbios. Lo arrastran hacia un coche policial y lo tienen encerrado hasta que se lo llevan pocos minutos después. En esos momentos Jorge no estaba en el lugar de los hechos. Jorge, después de darle el discurso, tuvo que coger el coche para poder desplazarse a su lugar de trabajo, que está a 55 kilómetros, para entrar en el turno de noche, porque no le dejaban hacer huelga. Y aunque tuvo que desplazarse hasta allí y no estaba en el lugar de los hechos, al día siguiente es cuando recibió una llamada del abogado del sindicato diciendo que se personara en comisaría, que le requerían. Y cuando se personaron en comisaría es cuando le detuvieron. Claro, parece muy extraño que se detuviera Jorge al día siguiente cuando ni siquiera había sido identificado durante la manifestación y no estaba allí. ¿Pensáis que la policía manejaba listas negras de activistas? Por supuesto, vamos, no tenemos ninguna duda. De hecho, ninguno de los detenidos ese día había sido identificado y no solamente las detenciones, sino que a los pocos días de la manifestación y de los disturbios, 8 personas, manifestantes de esa manifestación y activistas también señalados en diferentes movimientos sociales de la ciudad, recibieron sendas denuncias administrativas de unos 2.800 euros cada una. Naturalmente, ellos no habían sido identificados durante la manifestación, pero la policía tenía sus datos. Y no eran gente cualquiera, como te digo, eran gente señalada de diferentes movimientos sociales de la ciudad. Así que estamos seguros que habían sido identificados y sus datos habían sido utilizados precisamente para esta estrategia de miedo, que es lo que han hecho con el caso de Cazorreño. Claro. ¿Y por qué dentro de esta lista negra pensáis que eligieron a Pablo y a Jorge para detenerlos? ¿Pensáis que es casualidad, que tiene algo que ver con su militancia en CNT? Lo que sí que sabemos es que cuando fueron detenidos y hicieron las declaraciones y fue el primer interrogatorio en el que estuvo su abogada presente, lo primero que le preguntaron, tanto a Jorge como a Pablo, es que si eran militantes del CNT, cuando por ley no pueden preguntar la afiliación política de un detenido. Ellos no solamente lo hicieron, sino que lo sabían. Además, también a un tercer detenido, Iñaki, que cursa su causa de forma separada a Jorge y Pablo, también le detuvieron y también le preguntaron lo mismo, si era militante de CNT. Ni se creían que era militante de CNT, pero en su caso les tuvo que convencer que no era militante de CNT, que era militante de UGT. ¿Ah? Para que veas hasta qué punto tienen identificado, y precisamente por el hecho de ser militantes de CNT, militantes significativos, porque Jorge era secretario de Acción Sindical y Pablo es un activista conocido en Logroño, que no es valer y que les detuvieron a ellos ni que ellos fueran militantes de CNT. O sea, ¿pensáis que es totalmente deliberado? Sí, sí. Naturalmente no tenemos pruebas, pero claro, es algo que todo el mundo lo sabe. Y después de las detenciones y de las declaraciones en comisaría, el juez de instrucción decide seguir con el caso. Pero si hubiese comprobado las declaraciones de Pablo y de Jorge, ¿lo podría haber sobreseído ya? Porque el hecho de que Jorge ni siquiera estuviera en el lugar de los hechos aquella noche hace pensar que se podría haber cerrado el caso en aquel momento. Sí, es algo que nos han informado los abogados, que lo intentaron tramitar de urgencia en 24 horas con juicio rápido, y en ese momento el juez de guardia debería haber podido solucionar el problema y haberlo sobreseído. Pero no solamente siguió para adelante y cursaron el primer escrito de acusación, sino que 4 meses después, cuando cursaron el segundo escrito de acusación, que se supone que ya es con cierto grado de investigación, la primera pena que le habían puesto a Jorge de 7 años se la aumentaron a 9. Es decir, en esos 4 meses de supuesta investigación, ni siquiera se dignaron a comprobar la declaración de Jorge, con lo fácil que hubiera sido comprobar el registro informático de su entrada en la fábrica y en su puesto de trabajo. Claro, algo totalmente demostrable y muy fácilmente. De hecho, ¿sí? Ya después, tuvieron que esperar hasta el tercer escrito de acusación, casi 3 años después, cuando le bajaron la condena de 9 a 2 años. ¿Qué es la que se le pide actualmente? Es por la que va ahora a juicio. Ahora ya no le imputan lo que le imputaban al principio, que era un autor material, sino que ahora se lo imputan como inductor de los disturbios, porque han comprobado efectivamente que él no estaba. Y es por lo que le acusan de inducir a esos disturbios a través de su discurso final. Esto es de lo que se acusa a Jorge. Lo bueno es que, gracias a que en el 2012 todavía no estaba la ley Mordaza, los vídeos que grabaron la multitud de asistentes a la manifestación han podido atestiguar, en este caso, el discurso de Jorge. De la misma forma que podemos ver la detención de Pablo y como totalmente contrario a los hechos a lo que relata la policía, también podemos oír el discurso de Pablo, perdón, el discurso de Jorge, y ver que realmente pues no es la inducción a la violencia como dicen la policía. Si te parece, vamos a escuchar este discurso, que como tú dices, afortunadamente está grabado, para que nuestros oyentes vean que aquí no hay ninguna inducción a la violencia. No podemos tolerar que un elemento como este sea el que nos mande a todos. ¿Cómo es posible que seamos tan tontos de delegar nuestros votos, nuestra participación, nuestra democracia en un elemento como este? Los trabajadores tenemos la fuerza suficiente y tenemos mucho más conocimiento que este elemento. Tenemos que ser nosotros mismos los que decidamos. Tenemos que ser nosotros mismos los que le plantemos cara al capital. Si esperamos que esta gentuza nos saque de la crisis, que esta gentuza nos solucione los problemas, que esta gentuza nos saque de la miseria, la llevamos clara, compañeros y compañeras. Hay que pararle los pies a esta gentuza y la única manera es luchando. Y la única manera digna de luchar es en la calle. Compañeros y compañeras, esta gente lo único que entiende es el boicot, la huelga y el sabotaje. Solo entiende un lenguaje. ¿Y a Pablo de qué se le acusa y qué pena se le piden? A Pablo se le acusa de atentado contra la autoridad, lesiones y disturbios. Como te he dicho, se le acusa de ser el que inicia, bueno, el que da la excusa para dar la carga, porque le ponen como autor de las lesiones que tuvo uno de los policías, de lanzar una piedra cuando no hubo piedra por medio, de resistirse a la detención y de causar los disturbios. A Pablo le pidieron al principio 6 años, después se lo subieron en el segundo escrito de acusación a 7 y un poco más, y en el último se han vuelto a bajar a 6 años. Entonces se les piden 2 y 6 años, ¿verdad? Eso es. Y el escrito de la acusación de la Fiscalía, como habéis denunciado vosotros en vuestra campaña, se basa en el atestado policial y contiene una descripción de los hechos que no se ajusta para nada a la realidad. Y vosotros habláis de montaje policial. ¿Nos podéis explicar un poco cuáles son todas estas inexactitudes o mentiras que contiene el atestado policial y que luego se reproducen en el escrito de acusación? Sí, bueno, en primer lugar, tenemos que señalar que todo el operativo de las cargas de antidisturbios fue grabado por un funcionario policial. Hay documentos gráficos que evidencian, y todos los testigos que estuvimos en la manifestación lo vimos, como uno de los policías a cierta distancia estaba grabando todo el operativo. Pues la defensa, a las 24 horas, cuando se quería hacer el juicio de urgencia, pidió esas grabaciones, pero al ampliarse el juicio y hacer más instrucción, ya en el segundo escrito de acusación volví a pedir las imágenes y tuvieron que responder la policía. La respuesta de la policía fue que habían eliminado esas imágenes. Esas imágenes que supuestamente podrían culpar a Jorge y Pablo o podrían darles la inocencia, la policía, sin consultar con el juez ni con el fiscal, ni presentar antes las imágenes a la defensa, ellos mismos fueron los que juzgaron que esas imágenes, como ellos dicen, eran ineficaces porque tenían poca calidad. Pero al mismo tiempo, nosotros hemos podido conseguir vídeos de testigos, vídeos domésticos, que han sido admitidos por la jueza como prueba. Eso ya es bastante sospechoso de hasta qué punto la policía quería borrar cualquier testimonio o cualquier imagen gráfica de lo que realmente sucedió en esas cargas. Porque el mismo funcionario y policía que estaba grabando el operativo estaba a pocos metros, se ve en el vídeo del testigo, a pocos metros de Pablo cuando fue detenido. Y en ese mismo vídeo del testigo, que por lo menos hemos podido conseguir, se rebate paso por paso las acusaciones del atestado policial, cuando dicen que Pablo lanzó una piedra y que esa piedra fue la que inició la carga. No fue así, fue un globo de pintura. Cuando dicen que fueron varios agentes policiales los que fueron a detener a Pablo, no fue así, fue solamente el comisario jefe. Cuando dicen que se resistió, lanzó patadas y lanzó un globo de pintura en ese mismo momento, no fue así, no se resistió. No hacía ningún globo de pintura porque había sido lanzado mucho antes. Tampoco lo esposaron, como dice el atestado, porque le llevaron en volandas arrastrado por el suelo hacia el coche policial. En fin, lo desmiente punto por punto. Pero quizás eso, lo más flagrante, es esa ausencia de las imágenes de la propia policía. Incluso les podían haber servido a ellos mismos. De hecho, el mismo sindicato unificado de policía, pocos meses después, a los 4 meses, cuando todavía estaba candente la violencia de las cargas policiales que había habido en Logroño, hicieron un comunicado a Diario de La Rioja en el que, para excusarse y defender a sus propios agentes, decían y atestiguaban que había grabaciones íntegras realizadas por los propios policías para su propia defensa. Pero pocas semanas después, cuando la defensa pidió esas grabaciones, es cuando la policía se vio obligada a responder al juzgado diciendo que habían eliminado esas grabaciones. Claro, entonces, si las grabaciones que tenía la policía han sido eliminadas por la misma policía, la acusación, la fiscalía, no tiene más pruebas que la palabra de esos policías, ¿no? Esa es la clave. No tienen pruebas, no tienen vídeos, solo tienen testimonios. Por eso decimos que esto no es un caso, porque cualquier juez con 2 dedos de frente tendría que basarse en la presunción de inocencia. Es decir, que el inocente no tiene que probar que es inocente, es lo contrario. La fiscalía tiene que probar que Jorge y Pablo son culpables. Y no tienen pruebas con lo que poder probar eso. Y esto es lo kafkiano de este caso, que es la inocencia, perdón, es la defensa, la que tiene que probar la inocencia de Jorge y Pablo. Es como un juicio, pero dado la vuelta. Claro, aquí la presunción de inocencia no existe. Eso es. Se supone que, bueno, ya nos han informado de forma técnica los abogados que en este caso no se tiene la presunción de veracidad de la policía porque es un caso penal, no es un caso administrativo. Pero sería algo así como una lucha entre la presunción de veracidad de la autoridad policial contra la presunción de inocencia de los manifestantes. Claro, pero bueno, estos manifestantes tienen pruebas, entonces esperemos que salga todo. Eso es por lo que, bueno, eso quizás es lo que más nos pueda salvar, porque imagínate que no llegamos a conseguir ese vídeo. Ese vídeo, por cierto, ese vídeo del testigo que 2 años después, con la ley de Mordaza, hubiera sido delito poder grabar y divulgar la actividad de la policía. Claro, la difusión del vídeo. Claro. Ese vídeo que ahora es la única defensa. Si no, estaríamos vendidos completamente al atestado de la policía. Por cierto, que en esta represión de La Rioja habéis hecho un trabajo muy bueno haciendo un vídeo explicativo de todo el caso donde se ven las pruebas que tenéis, y yo quiero recomendar a la gente que entre en vuestra página y lo vea, porque quizá quede más claro que escuchándonos a nosotros aquí ahora. Sí, es que muchas veces, eso, bueno, más allá de nuestro círculo, la gente entra en duda, porque claro, el único relato que le llega es el relato de la policía o el relato de los más media, que apoyan precisamente pues eso, el relato de la delegación del gobierno. Claro. Y nos trata, bueno, ya ha tratado durante años a Jorge y Pablo poco más que terroristas. Pero cuando les presentan las pruebas tanto el vídeo, que es totalmente contrario al relato policial, como los documentos en el que la policía declara que ha borrado las pruebas, las mismas grabaciones que podrían acusar a Jorge y Pablo, las ha borrado la policía. Entonces ya empieza, se les hace un pequeño clic en la cabeza y empiezan a pensar que es posible, que es real, que la policía pueda hacer un montaje policial para defender. Claro. Y otra cuestión y que es algo, un trabajo realmente necesario que nosotros vamos haciendo aquí en Logroño desde hace años. También el ir a la calle con mesas de firmas para hablar a los vecinos y vecinas cara a cara para explicarles esta realidad, que si no llega a ser de otra forma, lo único que les llega es a través de los medios convencionales, que lo único que hacen es repetir el relato de la policía. ¿Nos puedes decir la dirección de vuestra página para que lo escuche la gente, para que pueda entrar y ver todo el trabajo que habéis hecho, ver cómo habéis reconstruido este vídeo explicando todo lo que pasó? Sí, pueden ver, nuestra página es stoprepresionlarrioja.wordpress.com y también pueden entrar en nuestro canal de YouTube, ahí tienen un enlace, y en el canal de YouTube pueden ver tanto ese vídeo desmontando el relato de la policía como el vídeo del discurso de Jorge, porque se supone le acusan de inducción, y otros vídeos de diferentes actividades que hemos hecho a lo largo de estos 5 años. Yo lo recomiendo, creo que habéis hecho un trabajo muy bueno. Realmente el vídeo de desmontando en caso no les va a quedar ninguna duda de que se trata de un montaje policial. El 15 de marzo de 2017 se produce la vista de previa conformidad. ¿Qué pasó en esta vista? ¿Qué le propone la Fiscalía a Pablo y a Jorge y qué contestan ellos? Pues en esa vista era una vista previa para ver si llegaban a un acuerdo o si se llegaba a juicio. En esa vista la Fiscalía, que en ese momento pedía a Jorge 2 años y a Pablo 6 años, les ofrecía una pena más baja de 2 años, con la que no podían, no entraban en prisión, pero sí se declaraban culpables. Fue un trato que les hicieron a los abogados y después de pensarlo mucho, les decidieron que no se iban a declarar culpables, simplemente para quitarles este marrón de patata caliente que habían estado calentando durante 5 años. Claro. Hasta ese punto ya ha llegado la Fiscalía, porque nosotros entendemos que ese atestado policial, el primero, por el que después calcan el mismo texto en las diferentes acusaciones, es tan falso, y ellos entienden que es falso solamente para encubrir la violencia policial de las cargas al 14N, que no saben cómo desmantelarlo. Por eso entendemos que es una de las razones por la que ha durado tanto este proceso, porque no han sabido cómo desmantelarlo de una forma en la que ellos no aparezcan como culpables. Y el último recurso que han tenido en esta ha sido en la vista de previa de conformidad, ofrecerles un trato a Jorge y Pablo para que se declaran culpables, pero que no entran a la cárcel. Y eso es lo que Jorge y Pablo no han aceptado. Ellos lo han rechazado. Claro, es una especie de chantaje, en verdad, porque con la amenaza de la posibilidad de poder entrar en la cárcel, acabas aceptando que eres culpable cuando tú sabes que eres inocente. Sí, de hecho, el tercer acusado sí que ha aceptado ese trato, y es totalmente legítimo porque hay que entender que son 5 años de presión durante tanto tiempo, esa presión encima de tu cabeza y de tu vida, y como lo decíamos anteriormente, de tu entorno y de tu familia, es perfectamente legítimo. Claro, es comprensible. Este caso, Jorge y Pablo lo decidieron que no, de hecho lo tenían claro desde un inicio, que ellos, además teniendo como teníamos pruebas, teníamos que llegar a juicio para desmantelar este montaje. Y otra cuestión que me llamó la atención es un comentario de uno de los abogados que leí, que señalaba que aunque no estuviésemos, como sí que estamos, ante un montaje, y aunque las acusaciones no fueran falsas, que sabemos que lo son, pero aún así las penas que se piden serían totalmente desproporcionadas. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Pensáis que se están criminalizando los piquetes y que se está endureciendo la represión contra ellos para ir haciendo desaparecer poco a poco el derecho a huelga, como también se está haciendo, por ejemplo, desaparecer poco a poco la libertad de expresión con montajes como los de la Operación Araña, este tipo de cosas? Sí, no tenemos ninguna duda que esto forma parte de una estrategia. Una estrategia que, queramos o no, les funciona. De hecho, las denuncias que hubo después a otros 8 manifestantes de 2.800 euros cada una, al final se tuvieron que pagar. Y mucha gente afectada por esas denuncias al final ha acabado desmovilizándose. Y también a nosotros nos ha supuesto que durante 5 años, por supuesto también a Jorge y a Pablo, nos desmovilicemos. y nos centremos nuestros esfuerzos y nuestra fuerza y cariño en apoyar a Jorge y Pablo y no en otras movilizaciones que quizás podrían hacernos más daño. Claro. De hecho, también es algo que nos hace, que me claro también nuestros abogados, que también hay que tener en cuenta el momento en el que sucedieron los sucesos del 14M. Era un momento de pleno auge de lucha social y eso desde todas las delegaciones del gobierno tenían un mensaje claro que la única herramienta que tenían para poder desmovilizar esa lucha social es mediante burorrepresión o represión directamente. Y lo hicieron, pero con fuerza. De hecho, ya nos decían que esas mismas denuncias igual no hubieran tenido tanta condena en unos momentos de desmovilización como pueden ser los de ahora. Quizás menos o más fríos comparados con los de 2012. Por lo tanto, estamos seguros que eso forma parte de una estrategia por parte del gobierno para desmovilizar la calle. Claro. De hecho, bueno, nosotros hemos hecho un repaso a los diferentes casos de represión que hubo en esta huelga y hay muchos montajes y muchos casos muy similares al de Jorge y Pablo. El más conocido es el de Alfon, pero realmente fue una cosa, bueno, se produjo por todo el Estado. Así es. Por eso también los tenemos muy muy en cuenta, los compañeros que a lo largo de estos 5 años y a partir de la última huelga general pues han seguido procesos similares como el nuestro, porque realmente es algo que bueno, en nuestro caso se ha ampliado durante 5 años y ha acabado siendo pues quizás el proceso más prolongado que ha sido contra manifestantes y contra sindicalistas a partir de la última huelga general. Y realmente, según los otros resultados de otros procesos similares, no tenemos una resolución segura de si van a ser absueltos o si van a ser condenados. Pero comparado con recordando a Alfon, vemos que ha sido finalmente el montaje funcionó y ha sido condenado, mientras que en otros casos finalmente han sido absueltos. Bueno, esperemos que en este caso sean absueltos también. Sí, nosotros vamos, no vemos otro final que no sea la absolución. Claro, has comentado una cosa que también me parece interesante y también quería comentar aquí, que es que este alargamiento del proceso constituye ya una condena en sí mismo, ¿verdad? Quiero decir, el hecho de estar 5 años con esta espada de Damocles y pendiente de todo el proceso, ya parece una condena. Y quería preguntaros también, pues, ¿cómo están Jorge y Pablo después de todos estos años? ¿Y cómo habéis afrontado pues esta carrera de fondo? Sí, la verdad es que, bueno, es una moneda como de dos caras. Por una parte, naturalmente, es un desgaste. De hecho, tuvieron que estar firmando cada 15 días en los juzgados durante 3 años, hasta que ellos mismos dijeron que no iban a seguir con esa política. Y durante 3 años han estado cada 15 días yendo al juzgado, sin estar condenados, a afirmar de que no se estaban yendo del país. Y después de 5 años... naturalmente es una presión que te condiciona todo tu proyecto de vida. Claro. Jorge y Pablo ahora están inalvis, sin saber qué pueden hacer el año que viene, porque puede ser que el año que viene no estén libres, no estén en la calle. Y eso no solamente condiciona a Jorge y Pablo, condiciona a sus parejas, condiciona a sus familias, condiciona a sus amigos, condiciona a todo su entorno. Claro, todo su entorno. Sí, sí. Esa es una cara de la moneda. La otra cara es que precisamente gracias a esa presión que han tenido, pues alrededor suyo se ha creado un entorno, un núcleo protector y de apoyo bastante fuerte. O sea, nos han juntado gente que igual no nos hubiéramos juntado y de otra forma, y se han encontrado con una organización que igual al imponer esas penas no se pensaban que se iba a organizar y iba a durar tanto en el tiempo ese apoyo. Precisamente gracias a ese apoyo y a esa organización ahora encaran el juicio de una forma totalmente diferente que si hubieran tenido que encararlas en soledad, que es lo que quería precisamente la delegación del gobierno. Igual ha sido uno de los tiros que les ha salido por la culata, que precisamente con esa represión han conseguido lo contrario. Han conseguido un ejercicio de colectividad y de apoyo que no hubiera sido posible sin esa represión. Y porque de hecho la plataforma Estado Represión La Rioja, si no me equivoco, surge con este caso, ¿no? ¿O no es así? Sí, ese caso fue finalmente el detonante, porque desde el advenimiento del 15M en la ciudad había habido un aumento de la represión y de la burorrepresión, no solamente al 15M, sino a cualquier otro movimiento social y sindical. Entonces ya con este caso pues fue transversal en la ciudad y acabó de convencer a todos los colectivos que o nos uníamos o moríamos en soledad. Y no creas que fue fácil, realmente un trabajo arduo que duró pues 3 meses después del 14N para conseguir poner a 30 organizaciones diferentes de acuerdo en un manifiesto fundacional y empezar a trabajar. Y realmente los primeros años se hizo un trabajo pues bastante arduo, no solamente de apoyo a Jorge y Pablo, sino también de recopilación de todos los casos de represión que habían tenido lugar en la comunidad de la Rioja. Y el trabajo que habéis hecho en la campaña de Jorge y Pablo, del no caso, ¿nos podrías explicar un poco en qué ha consistido y también algunas acciones que os gustaría pues destacar? Bueno, pues en esta última campaña ya de cara al juicio, bueno, por una parte, naturalmente la hemos dirigido al exterior para intentar afianzar unos conceptos clave que nosotros queríamos dejar claros. El borrado de las imágenes, que nunca ha sido un titular en los medios, ni siquiera en los locales, el que la policía eliminara sus propias grabaciones. También el hecho de que al final se ha convertido en el proceso contra sindicalistas por la última huelga general más prolongado de todo el Estado, 5 años ya de patata caliente. Y por último, y muy importante, la vulnerabilidad. Muchas veces en las campañas de antirrepresión siempre se utiliza la imagen de fuerza, de no tener miedo. Pero nosotros queremos quedar claro que realmente sí tenemos miedo. Tenemos miedo de perder a Jorge y Pablo. Y tenemos una sensación de vulnerabilidad, sobre todo extendida durante estos 5 años, que realmente es erosiva. Pero también queremos dejar claro que lo que puede parecer una debilidad también es una fortaleza. Es lo que nos ha hecho pues, durante 5 años cada vez más fuertes y hacer un núcleo de apoyo tan necesario alrededor de Jorge, Pablo y todo su entorno. Otra parte de trabajo que hemos hecho en la campaña, no tanto de cara a la comunicación exterior, sino también al trabajo interior, es el trabajo de las emociones y de los cuidados. Hay que tener en cuenta que ya llevamos 5 años y a medida que nos vamos acercando al juicio, pues las tensiones y la presión aumentan. Y eso en un trabajo de grupo, en el que hay diferentes personalidades, hay que trabajarlo para que el colectivo continúe con los objetivos que tenemos de absolución y apoyo de Jorge y Pablo. Por eso muchas veces en muchas campañas y muchos trabajos colectivos en los que los cuidados pues generalmente o son sobreseídos o se sobreentienden, en este caso sobre todo en las últimas semanas, es algo que hemos tenido muy en cuenta. Es un trabajo que de cara al exterior igual no se ve, pero que es realmente necesario, sobre todo en una campaña antirrepresiva como esta, en el que tus principales objetivos, tus compañeros y al final que se han convertido en tus amigos, que están pendientes del juicio y con penas de cárcel. Claro, es muy importante también todo el aspecto de los cuidados, ¿verdad? Eso es. ¿Habéis recibido muchas muestras de solidaridad y de apoyo con Jorge y Pablo? Pues a medida que han avanzado estos 5 años, cada vez más. Sobre todo del trabajo cara a cara con los ciudadanos. Tanto con los vecinos de Logroño, que cada vez que les explicabas el caso y cada vez que era más conocido, pues la verdad es que la opinión pública ha ido girando poco a poco hacia nuestro sentido. De hecho, hasta hace dos o tres años, los medios locales no contactaban con nosotros. Solamente contaban con la opinión de la policía y del delegado del gobierno. Y últimamente ya el delegado del gobierno no hace declaración sobre el no caso y los medios locales ya empiezan a entrevistar a Jorge y Pablo y a pedirnos nuestra opinión. Eso por parte local. Y después, a medida que hemos ido saliendo tanto la plataforma como Jorge y Pablo para explicar el no caso fuera de Logroño, han sido apoyos. Y es algo realmente que agradecemos, como también nos agradecemos a vosotros esta entrevista. Bueno, y bueno, ya estamos en la recta final, muy cerca del juicio, ¿verdad? Que se celebrará los días 9, 10 y 11 de abril. ¿Qué podríamos hacer nosotras desde aquí, desde el programa y también nuestras oyentes para apoyar? Sobre todo, difundir. Lo que necesitamos es que este caso se conozca, porque quizás, como decías, es uno de los casos de montaje policial en el que las pruebas del montaje son más palpables porque los ves en el vídeo, claro. Aparte de los testimonios y de los documentos de la eliminación de las grabaciones. El poder difundirlo sobre todo más allá de nuestros círculos cercanos. Esos amigos que igual no son militantes ni tienen una conciencia social, el llegar a esa gente, aunque cueste, es realmente muy útil, porque quizás es uno de los objetivos que también nosotros tenemos en esta campaña, que más allá, intentar saltar más allá de nuestro ciclo personal. Por eso intentamos hacer hincapié en esas eliminaciones de pruebas, en todas las pruebas flagrantes de este montaje policial. Así que tanto por redes como también físicamente, no se olviden de divulgar todo lo que puedan y de apoyar. Naturalmente, si pueden desplazarse hasta Logroño para la próxima manifestación de apoyo del 7 de abril, acepto, les recibiremos con los brazos abiertos. Muy bien. Pues bueno, esperemos que este programa sirva para difundir. Nosotros también en el Twitter del programa y en la web también pondremos toda la información. Y nada, os deseamos muchísimo ánimo, transmite todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad a Pablo y a Jorge, y esperemos que el juicio vaya muy bien. Nosotras seguiremos informando desde aquí, y ya sabéis que cualquier cosa que queráis transmitir, tanto de este caso como de cualquier otro, desde esto represionado en La Rioja, pues que tenéis aquí vuestra casa. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestra divulgación. Así que os mantendremos informados de cualquier novedad. Podéis estar al tanto tanto en nuestra página web como en nuestros canales y cuentas sociales. Muy bien. Pues muchas gracias, Israel, por venir aquí a contestar a nuestras preguntas. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Chao. Que luchan contra sus muros, quieren aniquilar a las que buscan construir futuro. Y no, no podemos frenar, no podemos parar. Y no, que no sea una palabra la solidaridad, que no sea una palabra la solidaridad. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos ha quedado tan largo que hoy tampoco tenemos tiempo para los consejos legales. Esperamos que os haya interesado. Os recordamos que el día 7 de abril tendrá lugar la manifestación por la absolución de Jorge y Pablo en Logroño. Si queréis ampliar la información, dejaremos enlaces en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, y en el blog del programa, menoslobos.net. Y si queréis hacernos llegar cualquier duda, denuncia, crítica o sugerencia, estaremos encantados de atenderos en nuestro correo electrónico menoslobos@raisap.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. Radio Almaina se financia con las aportaciones de las socias y socios. Para que sea sostenible económicamente, te invitamos a entrar en radioalmaina.org y unirte al proyecto. Se pusieron a hacer uso de su violencia y su fuerza, y fueron a dar con uno que no agacha la cabeza. Se pusieron a hacer uso de sus porras y sus celdas, y fueron a dar con otro que es de los que no se deja. Jorge y Pablo, libertad. Pablo y Jorge, absolución.